Virtualmente el patio de mi casa, pues yo vivo enfrente, todos saben. Entonces, mis niños cruzan y... Pero esa es una frase de Riquelme. Riquelme creo que vive más lejos de la Bombonera, yo vivo más cerca de él. La verdad vivo en la 34 de Achumani, así que es mi casa. Pero ser que uno considere que es su casa no significa que sea dueño de nada. Yo soy parte que un día va a pasar de este club y el club seguirá siendo grande porque así lo es. Y cuando llegué ya era grande. Feliz de ser parte de un pedacito de la historia de Stronger y intentar que cada día sea mejor como institución, que a nivel internacional nos reconozcan, que cuando vamos a enfrentar a cualquier rival afuera del país ya nos tienen un poco más en cuenta. Eso me llena de orgullo. Y bueno, después en junio del 2017 estaré sentado seguramente de vuelta aquí y hablaremos de lo que va a pasar. Hay una realidad del fútbol que son los años, pero también mi realidad, eso es para el afuera. Las fechas de nacimiento son números, nada más. Mi realidad me la marca ahí adentro. Vuelvo a repetir, no significa que siempre vaya a jugar bien, pero mientras yo pueda competir con cualquier equipo, con cualquier rival, lo haré. Porque aparte me gusta competir, no dejo de entrenar un solo día, no me lesiono, estoy siempre a disposición, intento sumar, quiero la camiseta. Cuando yo vea que ya no pueda sumar a este escudo, seguramente seré el primero en dar un paso al costado, porque yo quiero lo mejor para este club. Pienso, vengo a entrenar 2 horas, pero cuando voy a mi casa estoy siempre pensando en qué hacer para que estemos mejor en todo sentido, no solamente futbolístico, entonces... Para mí que el presidente haya dicho que quiere que siga es algo muy importante y estoy agradecido a él. Y yo evidentemente quiero seguir aquí en este club, que es el que quiero. Y ojalá que pueda terminar mi carrera acá porque creo que mi agradecimiento para este club va a ser eterno. Creo que es lo mejor que me puede pasar como profesional, vuelvo a repetir.